MP13. Este es 13. Prepárense, porque esto se viene duro. Y agarrar todo lo que encuentre, yeah. Eres mi fiera.